¿Cuál es la importancia de la presencia del estudiante secundario en esta protesta? Bueno, nosotros entendemos que todas las luchas confluyen, que toda esta lucha, ya sea por la recuperación de nuestro mar, de nuestros recursos naturales, o ya sea por la recuperación de nuestra educación y de la salud, son luchas que le corresponden al pueblo en su conjunto. Por lo tanto, como estudiantes que siempre hemos estado en una profunda actitud de solidaridad con el resto de los sectores, nos encontramos presentes hoy para apoyar a los pescadores en esta lucha, que también la consideramos una lucha propia. ¿Cómo ha sido la articulación en ese sentido con los sindicatos? ¿Cuáles son los avances como articulación más concreta? Hay un avance sustancial en el sentido que hoy ya se están observando ciertos atisbos de coordinación mayor que va más allá de las demandas sectoriales y pasan en realidad y van de la mano más bien con una perspectiva de país. Es decir, hoy hay varios sectores que están confluyendo distintas movilizaciones y luchas con el fin de empezar a pensar en algún proyecto de formación de alguna propuesta concreta sobre nuestro país, sobre la diferencia, o cómo nosotros queremos construir un país donde los recursos naturales y nuestros derechos sean de nosotros, del pueblo en su conjunto, y no de unos pocos poderosos. En ese sentido, ¿hay sindicatos que se hayan sumado a la propuesta que plantean como Asamblea Coordinadora? Hay varias organizaciones sociales que se han sumado y sindicatos que se han sumado a la propuesta del control comunitario y lo han estado ejerciendo. Tenemos el caso de Freirina, por ejemplo, que hoy funciona con una asamblea donde participa toda la comunidad en su conjunto y que en ese sentido ellos se articulan para poder empoderarse en su propio espacio. Eso para nosotros es el ejemplo más claro de control comunitario y cómo las distintas organizaciones la están apropiando y también la están considerando como una consigna propia. En ese sentido, su propuesta con respecto al mar, ¿va en la misma línea del control comunitario? Evidentemente, nosotros creemos que aquí la solución más efectiva del control comunitario, porque es pertinente a las comunidades todo lo que ocurre en su alrededor, en lo que tenga que ver con nuestros recursos naturales, lo que tenga que ver que en ese sentido con los derechos fundamentales. Depende de la comunidad, de cómo está decida y pueda tener incidencia sobre las decisiones que hoy se están tomando entre cuatro paredes y con una minoría definitivamente marcada y no legitimada en ese sentido por el conjunto del pueblo.